Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te pasa? Me escucho raro. A ver. A ver, vamos a cerrar el micrófono de Fer mientras chequea. Me escucho latoso, no sé. ¿Sos latoso? Soy latoso, bien. Sí, puede ser eso. Puede ser que estás metido... mirá, si salís de adentro del frasquito de atún, sí, te vamos a escuchar mejor. Sí, puede ser, puede ser. No sé. Puede ser, pero tengo problemas con el aceite. Mejor me quedo acá latoso. Bien, muy bien. Quizás es un problema solo de percepción de mi parte, así que no me haría mayores problemas. Bueno, ¿cómo estás? Es una sensación como la inflación, tu latosidad. Como la sensación de frío también y de todo... De todo este momento tan complicado, ¿no? Qué semana que hemos tenido. Yo sigo cruzado por lo que pasó el lunes en la legislatura porteña y ese acto que Victoria Villarruel presentó como como un homenaje a las víctimas del terrorismo. Tengo un montón de sensaciones mezcladas dando vueltas en la cabeza porque me pasa que creo que debimos haber hecho algo como esto, algún tipo de reacción a este tipo de discursos antes, ¿no? Que había una sensación en el movimiento de derechos humanos de que la batalla cultural estaba ganada para siempre. La batalla cultural se ganó, eso está claro, ¿no? Después de la derrota tremenda que fue el genocidio para los sectores populares, a partir de las madres, de las abuelas, de los familiares, de los propios sobrevivientes, se pudo construir un relato histórico sobre los hechos que implicó una batalla cultural ganada de nuestro lado, de los sectores populares. Y yo creo que hubo una sensación de que ese partido estaba, como te decía, ganado para siempre. Y las batallas culturales no se ganan nunca para siempre. Siempre está la posibilidad de que venga algún revisionismo histórico. Pasa que desde el otro lado los interlocutores o quienes intentaban subirse al ring para dar esa batalla cultural eran tan impresentables que solo hacía agigantar esa idea de que la batalla cultural estaba ganada de manera definitiva. En los 80 con familiares de muertos por la subversión, FAMUS, en los primeros 2000 con Cecilia Pando, Karina Mujica. Hoy recordaba la figura de Karina Mujica, no sé si vos te acordás, pero hace algunos años y antes de que apareciera Villarruel, apareció en escena un grupo que se llamaba Memoria Completa, que también era justificador del genocidio y que decía que había que contar la historia completa, de allí su nombre, y su principal referencia era Karina Mujica. Aparecía mucho en los medios de comunicación, que daban espacio a estos discursos, como puede ser Feynman. o Babi Echecopar, esos sectores, y finalmente tuvo que renunciar a su lugar público y en la organización porque la descubrieron como parte de un book de prostitución en Mar del Plata, y para grupos que se presentan como la moralidad, familia, propiedad, tradición, no estaba bien visto esa doble vida que llegaba a Mujica. Y después apareció el Celtib, y en paralelo a la aparición del Celtib apareció también el libro de Ceferino Reato sobre Jorge Rafael Videla. Y a partir del de uno de los testimonios que vamos a escuchar después, que es el de Jorge Braiza, escuchémoslo ahora porque me va a dar un pie bárbaro. Yo sé que nos metemos después con el tema, pero ahora que me embalé en una suerte de editorial, fíjate si podemos escuchar el testimonio de Jorge Braiza durante la manifestación del lunes y la transmisión que hicimos en La Retaguardia con Camila Cataño y Natalia Bernades allí en las afueras, ¿no?, de la legislatura, en la protesta por el acto que se hacía dentro. Esto nos decía Braiza. Igual presentate para la gente que no te conoce. Soy Jorge Braiza, ex detenido desaparecido del Olimpo. Bueno, contanos por qué estás acá, aunque en tu caso sea fácil. Imagínate lo siguiente. ¿Qué pensarían ustedes si esto mismo estaría pasando en el Parlamento de Israel y un grupo de nazis diría: vamos a reivindicar a los muertos nazistas o hijos de nazis que murieron por la resistencia, como en el gueto de Varsovia o en toda Europa? ¿Sería posible hacer un acto de reivindicación de ese genocidio en ese Parlamento? Esa es la razón por la que estoy acá. Está bien, contundente. Mucha gente también, y hacía bastante tiempo que no se daba una reacción. Bueno, nadie podría imaginarse ese acto en la legislatura israelí con nazis, decía Braiza. Y yo digo ahora, ¿alguien puede imaginarse? Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Pero nos vamos para Alemania, que en Alemania alguien hubiera publicado un libro sobre Hitler, si ponele por un momento que estuvo vivo y vino a la Argentina, como suele decirse, ponele que alguien entrevistaba a Hitler en plan: yo soy periodista y contame, ¿no? Y apareció Ceferino Reato, entrevistó a Jorge Rafael Videla y no lo entrevistó como se entrevista a un genocida. Tampoco lo entrevistó con una como un directo aval, ¿no? Su discurso fue este que ahora aparece en el marco político con la figura de Victoria Villarruel, que no es una defensa directa de la dictadura, ¿no? Vos los escuchás hablar y Reato te decía: yo soy un periodista, ¿cómo no voy a escuchar a Videla? Y el libro se vendió un montón y no hubo tal reacción como la que hubo esta semana. Y cuando aparece Villarruel y aparece con este discurso desde el CELTIP, Centro de Estudios Legales de las Víctimas y el Terrorismo, o sea, se llama igual que el CELS, pero del otro lado, y pone el eje en las víctimas, en aquellas víctimas de las que nunca se habló, le llega a un público que puede sensibilizarse con que le hablen de víctimas y puede no tener demasiada información sobre todo lo demás, ¿no? Y es mucho más escuchable que la bestialidad de Cecilia Pando o de cualquiera de los militares que intentaron justificar el genocidio en los años ya de democracia. Entonces, creo que debimos haber reaccionado antes. Es posible que ya sea tarde esta reacción, pero hay que darla, ¿no? Hay que darla. Hay que salir del asombro y hay que salir de pensar que estamos viviendo. Yo siento a veces que estamos viviendo un momento distópico, ¿no? Sando le gustaría esta definición, porque hay una como una sensación de que esto no podía pasar. No podía pasar que se institucionalizaran discursos en defensa del genocidio. Ya durante el macrismo habían ocurrido algunas cosas, ¿no? El ministro Abruj, el secretario de Derechos Humanos Abruj y el ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, habían recibido al CELTIB, habían recibido abogados por la justicia y la concordia. ¿Sabés quién está ahí? Por ejemplo, Fanego. Guillermo Fanego es parte de abogados por la justicia y la concordia, ¿no? Ni justicia ni concordia. No. Alguien decía alguna vez, dime cómo se llama tu organización y pensaré todo lo contrario sobre ti, ¿no? Y suele pasar eso de la Libertad Avanza, son fachos, el Partido Justicialista. ¿Nosotros mucho. Seríamos la vanguardia entonces? Bajo esa lógica. Y podría ser, bueno, muchos dicen que somos una vanguardia bien. En sentido comunicacional. Caímos bastante bien parados. Unión por la Patria, mucha unión no se ve ahí adentro. Juntos por el Cambio, bueno, así hay que salir del asombro y creo que hay que animarse a no hay que rehuir el debate, hay que, ya que tienen la iniciativa ahora, hay que sentarse y debatir, hay que tomar ese discurso y desarmar las palabras. Si hablan de terrorismo, hay que hablar de la violencia armada, de las organizaciones, desde mi punto de vista, de las organizaciones político-militares en la Argentina en los 70, para desarmar el discurso del terrorismo. En la Argentina no hubo terrorismo de parte de las organizaciones político-militares. Terrorismo como táctica militar, lo que tiene como objetivo es infundir miedo en la sociedad civil, poniendo, por ejemplo, una bomba en el obelisco y que se muera cualquiera. Eso pasó en Perú con Sendero Luminoso, pasó en Colombia con la FARC, pasa en los movimientos de resistencia palestinos, pasó con la ETA. Aquí en la Argentina no hubo eso. Y si bien hubo muertes civiles seguramente indeseables, lo que había era objetivos militares que tenían que ver con integrantes de la Fuerza de Seguridad, y por ahí iba lo militar, ¿no? Eso no es táctica de terroristas, es táctica de guerrilleros, y no es lo mismo, ¿no? Pero utilizan la palabra terrorismo para equiparar, para volver a la teoría de los demonios y para instalar, con todo lo que implica el terrorismo en las nuevas sociedades, después, sobre todo, del ataque a las Torres Gemelas, hay como una cosa de que el terrorismo es inaceptable de todas las maneras, y seguramente así es para muchos de nosotros y nosotras. Pero en Argentina no hubo terrorismo más que de parte del Estado. Y hay que enfrentar eso, ¿no? Y salir de esos silencios cómodos que, mientras se ganaba la batalla cultural, el movimiento de derechos humanos utilizó como ventaja. Me corro de este debate porque, total, voy ganando la batalla cultural. La estamos empezando a perder. Es momento de jugársela y de sentarse de cara abierta a la sociedad y de, me parece a mí, dar todos los debates que haya que dar. El problema es que, ¿qué lugares hay para dar esos debates? Porque me parece que lo preocupante es que lo que atrapó del discurso de Victoria Villarroel no solamente es la manera súper hábil de plantearlo, sino también cómo en los espacios donde lo plantea, en los medios de comunicación, no tiene ningún tipo de respuesta, ningún tipo de repregunta. Digo, ¿cómo podríamos lograr dar esa batalla en esos lugares? Bueno, siempre fue como parte de la nueva estrategia de estos grupos, siempre fue muy cuidadosa de a dónde iba. En búsqueda de popularidad y de llegar a más gente, creo que el único sitio en el que se corrió de ese lugar de comodidad de que no le repreguntaran o de que no hubiera debate posible fue en algunas ocasiones en las que estuvo en Intratables. Vos sabés que yo detesto ese programa. Y también sabés que lo veía, porque sufrías que yo lo viera. Pero ahí tuvo un par de contratos. Uno me lo recordaba Bárbara García que vio cómo secuestraban a su mamá, que alguna vez la llevaron a ella y estuvo con Villarruel ahí en un debate. Esa fue, fueron las pocas veces en las que ella se enfrentó a que alguien la intimara a decir lo que piensa realmente, que es que Videla es, fue un héroe de la patria, pero no lo dice, no lo dice. Y aún en esas circunstancias de verse apretada, tampoco lo dijo, porque es muy hábil y porque sabe que si quiere tener un discurso de mayorías, no puede decir eso. Y el desafío es hacerla saltar ahora. El desafío sí. es conseguir de alguna manera que Villarruel diga lo que piensa. Vos fíjate lo que pasó. Esta semana, no es casualidad que ese acto haya sido el lunes. Este acto es una consecuencia directa de dos cosas. Villarruel tenía que responder a dos cosas. Por un lado, a la publicación que surgió aquí en La Retaguardia y que después se masificó también en otros medios, que de ese papel que encontró Guadalupe Godoy, donde dos papeles en realidad, uno se la ve en un cuaderno de Chicolás, donde tiene anotado su nombre, apellido y su teléfono celular, y por otro lado, el también encontró un papel en el que se veía las visitas a los militares, digamos el registro de las visitas a diferentes militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Villarruel no contestó nada a eso, nadie le preguntó tampoco, o por lo menos evitó una exposición pública en la que le preguntaran sobre eso. Tiene que explicar como figura pública, alguien que pretende ser vicepresidenta de la Nación, tiene que responder. Era amiga de Checolás, la llamó Checolás, ¿qué hizo? ¿Lo asesoró a Checolás sobre cómo defenderse? Tiene que dar explicaciones en ese sentido. No la vamos a secuestrar ni a torturar por estar en una agenda como hacían ellos, pero sí tiene que dar explicaciones como figura pública. No las dio. Responde subiendo la apuesta. La otra cuestión por la que desde mi punto de vista se hace este acto en este momento es porque tenía que dar una respuesta hacia el interior de lo que siempre se llamó el Partido Militar, que es la siguiente. Javier Milei hace un par de semanas, entrevistado por Rolando Graña, Graña le preguntó si iba a dar una amnistía a los militares, y él dijo que no. Le preguntó qué iba a hacer con los genocidas que estaban presos por delito de lesa humanidad, y él, mientras decía lo del terrorismo y todo ese rollo, dijo, pero quienes cometieron crímenes de lesa humanidad tienen que estar presos. Yo no los voy a liberar. Y eso generó muchísimo ruido en la pata Villarruel de la Alianza Milei. Y ella tenía que dar una respuesta, y esa respuesta fue hacer este acto público y bancar esa posición suya, en la que eligió muy finamente a las víctimas a las que llevó, ¿no? Eligió tres casos previos al golpe de Estado, es decir, se salió de la dictadura, y dos de ellos eran personas civiles que murieron en alguna acción militar. Y el otro es el hijo del coronel Larrabure, que hoy, Página 12, publicó que el Papa Francisco tomó una posición sobre este tema y recibió a una sobrina de una de las monjas francesas víctimas de los vuelos de la muerte, y que puede entenderse eso como una postura del Papa Francisco. Bueno, una postura del Papa Francisco sería frenar ahora mismo el intento de beatificar a Larrabure que hay en la Iglesia Católica. Han pedido beatificarlo, o sea, hacer lo que se hace con los santos de la Iglesia Católica, con una persona que, bueno, que fue muerta en una situación violenta, que estuvo secuestrado por el PRTR y que después murió, que después lo mataron, pero de ahí a santificar la figura de alguien que era parte de la estructura militar en los años del genocidio, es como mucho, ¿no? Bueno, esa sería una toma de posición de Francisco, que siempre anda jugando a dos puntas. Te propongo que sigamos escuchando algún testimonio más del otro día. Tenemos el testimonio de la gente de Historias Desobedientes. Dale. De hijos e hijas de genocidas. Se presentan directamente, no hace falta que presentemos mucho, ¿no? O se presentan directamente o las presenta un compañero de la retaguardia que estaba ahí. Creo que la presenté después, así que vamos a escuchar a Viviana Reibaldi y a Tania Kalinek. Bien, perfecto. No quería ser repetitivo nomás. Historias Desobedientes. Hola. Bueno, y al mediodía. Ahí está la gente. Fueron los únicos que transmitieron hoy al mediodía la conferencia de prensa. Bueno, excelente. Y ahora estamos en vivo también. Así que contale a la gente que nos está viendo por qué Historias Desobedientes está aquí hoy. Historias Desobedientes está aquí porque somos familiares de genocidas, pero por la memoria, la verdad y la justicia. Somos desobedientes, no obedientes, como la Villarruel, que es hija obedientísima de todo un sistema nefasto, criminal. Nosotros no avalamos los crímenes de nuestros familiares, sino todo lo contrario, los repudiamos enfáticamente. Ustedes califican a Villarruel como una hija obediente. Obediente, totalmente obediente, nada rebelde, obediente, sometida, igual que a su jefe. Obedientes y sometidos a un sistema, sin ningún tipo de cuestionamiento. En cambio, nosotros venimos a cuestionar y a repudiar absolutamente los crímenes de lesa humanidad de nuestros familiares. ¿Uno recuerda las primeras manifestaciones en las que ustedes fueron? Yo recuerdo el escrache a Checolás. El Mar del Plata, y estaban todavía intentando que no se les mirara con desconfianza, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y ahora están totalmente integrados al movimiento de derechos humanos. Sí, sí, siempre hemos estado integradas e integrados, y cada cual nos va mirando como puede. Está bien que pase así. Nosotros hemos recibido de la sociedad el ejemplo y de los organismos el ejemplo de funcionar en colectivo. Eso nos lo dio este país, eso nos lo dieron los organismos de derechos humanos, el ejemplo de las madres, las abuelas, el ejemplo de luchar y funcionar en colectivo. Juntos y juntas nos sentimos más fuertes para afrontar lo que nos tocó, atravesar y transformar lo que podamos. Gracias, Vivi. Viviana Reibaldi, de Historias Desobedientes, ha pasado por aquí, por esta transmisión. Bienvenida, Galia. ¿Cómo estás? Gracias, Fer. Galia Kalinek, también parte del colectivo Historias Desobedientes. Bueno, qué jornada, ¿no? Hace unos años no nos hubiéramos imaginado estar para repudiar un acto dentro de la legislatura con este tenor. La verdad que no, pero bueno, acá contundentemente, como en otros momentos, ¿no? La sociedad argentina diciendo que no a estos atropellos. Y venimos acá de familiar de genocida a familiar de genocida directamente a decirle a Victoria Villarruel que, bueno, que los familiares de genocidas también tenemos el deber moral y el deber ético, más allá de nuestros lazos filiatorios, más allá de nuestros vínculos de parentesco, de repudiar también estos crímenes. Bueno, no parece ser lo que ella piensa, ¿no? Nosotros decimos, ella es una hija obediente del genocidio, ¿no? No ha podido hacer conciencia, a pesar también de todo el recorrido, de todos los testimonios, de todos los juicios, de todo lo que ya hemos construido como sociedad. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y de eso se trata también el negacionismo. ¿Cómo calificarías la posición de Villarruel? ¿Es negacionista? ¿Es levanta la teoría de los dos demonios? ¿Tuvieras que calificarla de alguna manera? Digo, porque no niega el terrorismo de Estado, más bien lo justifica. Peor, sí, sí. Pero parte de las estrategias negacionistas tienen que ver con justificarlo, a la vez que se lo niega, a la vez que se lo banaliza, a la vez que se lo reivindica. Digo, me parece que dentro de estos discursos aparece todo esto, ¿no? Yo creo que si hay que ponerle un calificativo, es lo peor de nuestra historia hecho carne hoy en la actualidad, ¿no? Los sectores más oscuros de la sociedad que siguen operando desde sectores muy poderosos y que, bueno, que se encarnan en personajes a veces payasescos, como es el caso de Javier Milei, que tienen un impacto mediático muy fuerte, que todavía no logramos decodificar cómo funciona con el TikTok, con el Instagram, pero que, bueno, que es necesario contrarrestarlos con estas organizaciones. Gracias, Analia. No, gracias a vos, Fer. Bueno, Viviana y Analia son parte del colectivo Historia. Bueno, ahí escuchábamos a la gente de Historias Desobedientes, hijos e hijas de genocidas, Analia Kalinek y Viviana Reibaldi. que estuvieron allí en la movilización. Era importante escucharlas, ¿no? Porque se trata justamente de todo lo que Villarruel no es y esta definición que tienen ellas de que Villarruel es una hija obediente, ¿no? Que yo cada vez que escucho a alguna de estas hijas o hijos de genocidas, me pongo en el lugar de esto, ¿no? De romper con tu familia, de enfrentarte públicamente, no solo de romper, mucha gente hay lamentablemente que está peleada con su familia por diferentes razones, pero esto de además salir públicamente a hacer campaña de esa ruptura, es una posición muy difícil, ¿no? Muy compleja y muy valiente de parte de ellos y ellas. ¿Escuchamos un testimonio más? Dale, un pedacito, aunque sea de Viviana Lozada. Mañana vamos a estar de todas maneras con Pablo Giacobbe en horario público, para que nos están escuchando en vivo, repasando algunos de estos testimonios, pero vamos a escuchar a Viviana Lozada, cuyo marido, Negro Ortiz, fue torturado, secuestrado en el operativo a la Quinta La Pastoril el 29 de marzo del 76. Y su cuerpo apareció unos 20 años después. Acá es casi obvio, pero igual ensayemos una respuesta. Mira, me parece que hay algunos elementos que son bisagra, y más allá de que sabíamos que la legislatura no iba a dar marcha atrás, porque está copada por no el fascismo, pero está copada por una derecha bastante interesante, me parece importante que haya habido una movilización para decir, mirá, me parece que esto no nos lo vamos a bancar. Lo podés decir con elegancia o lo podés decir a lo bruto, pero la verdad, fascismo, no. Negacionismo, no. Me parece que es importante, y a mí la verdad que cuando llegué me emocioné que fuéramos tantos, porque honestamente pensé que íbamos a ser menos, pero de verdad me emocionó, porque que la CTA trajo una cuadra y media de compañeros, ¿viste? Porque yo justo entré cuando pasaban ellos, ¿viste? Y a mí eso, y ver que además de ellos seguían pasando, llegamos acá y había más gente, y de repente estaba el encuentro y estaban las organizaciones de derechos humanos. Me emocionó, la verdad es que me emocionó. Nunca tan grande como la del 2x1, pero me emocionó. Claro, claro, bueno, pero también estamos en un momento de un horario laboral, ¿no? Y bastante gente vino y se escapó de los laburos para... Claro, un horario complicado, había que hacer malabares para poder estar, pero no deja de ser muy importante estar presentes, porque nada, si dejamos pasar estas cosas, me parece que lo que se viene puede ser muchísimo más complicado, y es muy muy necesario. Y como dijo Viviana, también me alivié mucho de ver la cantidad de gente que había. No estaba muy segura porque no todo el mundo convocó. No fue una convocatoria tan clara y tan masiva desde todos los gremios. Pero escuchamos a Viviana Lozada y también a Ana Parafioriti de la Universidad Nacional de Lanús y de la Mesa de la Memoria de Lanús. Un detalle, algo para leer de lo que pasó el lunes también. Hubo un solo escenario en un lugar, en un acto que estuvo afuera, estoy hablando, ¿no? Un acto que estuvo partido por las vallas. Había vallas en Avenida de Mayo, un poco de gente ahí. Vallas en el Monumento a Roca, otro poco de gente ahí. Ahí hubo un escenario montado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero en el que se leyeron dos comunicados. El del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sobre el cierre, y antes el de la Mesa de Organismos. La Mesa de Organismos son los organismos más vinculados al kirchnerismo. Todos convocaron, menos Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos Capital. Y que se haya compartido un escenario, que se haya podido convivir, los 24 de marzo, siempre un lío en la previa, ¿no? Que se haya podido convivir en el escenario, que se hayan escuchado las dos voces desde el mismo escenario, sin que uno se bajara ni otro se subiera, ¿no? Todos juntos ahí leyendo y escuchando, me pareció un avance importante. Ojalá que se sostenga. Creo que es una consecuencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo también, ¿no? La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele Otero. La retaguardia. Espera. Haceme esperar a Steve Ray Vaughan. ¿Me pones de vuelta el aviso? Y de paso cumplimos con las dos pautas. Sí, me vas a tener que aguardar un segundito. Sí, te aguardo todo el tiempo necesario, pero quiero decodificar el discurso. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. La muralla, ¿qué? AUSA, no muralla, autopistas sería. Urbanas. O sea, ¿qué hacen los ancianitos verdes ahí? No entiendo. Aparte, lo interesante, te cuento, bueno, le cuento a la gente, a quienes no sepan, que se imaginarán si alguna vez dijimos que estoy al aire, que estoy en los controles de este programa, sí. Sabrán que también opero técnicamente otros programas de la radio. Claro. Y comparto los programas con Nacho Álvarez González, que es el otro operador técnico. No sé, lo llamaría a Nacho para preguntarle. No sé cuál habrá sido su experiencia, pero en mi experiencia, increíbles las caras de toda la gente cuando escucharon este aviso. Claro, es tremendo. Muy tremendo. Bueno, no importa. Seguimos viaje. Ahora sí, con el parate musical, que era lo que estábamos empezando a escuchar hoy con Steve Ray Vaughan. Otro de los blancos que agarró la música negra, el tan característico blues nacido en los campos de algodón de los Estados Unidos y lo llevó al máximo de la electricidad con una guitarra hipervirtuosa y con una voz regular, digamos, pero que no desentonaba con esa guitarra que era la estrella de lo que hacía Steve Ray Vaughan. Épocas donde el rey era Eric Clapton, ¿no? Había que pisarle los talones a Eric Clapton. Clapton, después de su caída en el pozo por las cuestiones de las drogas y todo eso, que pudo revertir a mediados de los 80 de la mano de Phil Collins, comenzó a grabar discos y volvió a ser una estrella del blues y del rock, y lo invitó a tocar con él y salieron de gira juntos. Abría Steve Ray Vaughan y cerraba Eric Clapton, se podían escuchar blueses como este. El 27 de agosto de 1990, a los 28 años, Vaughan murió en esa gira que estaba realizando con Eric Clapton. Se iban de un lugar a otro. Dicen que Clapton le dijo, no, anda vos en el helicóptero, yo voy por carretera. El helicóptero se cayó. Obviamente hay un montón de teorías conspirativas sobre que Clapton lo hizo subir al helicóptero. Boludeces, seguramente. Un accidente, una fatalidad enorme que nos dejó con un tipo yéndose muy joven, pero habiendo sacado una serie de discos maravillosos, con un muy, muy, muy buen gusto y una fina guitarra electrificada a más no poder. Vamos escuchando a Steve Ray Vaughan con dos de sus grandes canciones. Primero escuchamos Look a Little Sister y luego ahora estamos escuchando Tin Pan Alley. Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, y volando, porque se nos va el programa. Nos vamos a escuchar. Ya hemos escuchado aquí en La Retaguardia quienes son fieles oyentes de este programa o nos siguen, sabrán que la activista travesti Florencia Guimaraes García, referenta de Furia Traba y la directora de la Casa de Loan y Diana, un centro de día para personas travestis y trans, está haciendo un podcast que se llama Con Voz Traba, que lo está grabando aquí en La Retaguardia. Y bueno, lo estoy editando yo, justamente. Hemos escuchado el episodio 1, que era sobre travesticidios y travesticidios sociales. Uh-huh. La verdad, una temática sumamente interesante e importante de conocer, ¿no? Sobre todo el concepto de travesticidio social. Invitamos a que quienes quieran ir a escuchar ese primer episodio lo busquen en Spotify como Con Voz Traba. Y salió el segundo episodio, que es sobre la prostitución. Vamos a escuchar un ratito de este episodio. ¿Te parece, Fer? No vamos a llegar a escucharlo todo, pero podemos escuchar al menos un rato para... Bueno, intentemos que entre todo. Dale. Para dejar con las ganas, aunque dale, sea. Dale. Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán. Soy Claudia Pía Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género. Con Voz Traba. Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy militante política travesti matancera. En este capítulo vamos a estar hablando sobre un tema que genera mucho debate aún. Prostitución. ¿Es un trabajo? ¿Es una elección o una imposición? En este segundo episodio vamos a estar hablando de esta temática que me toca muy profundo en lo personal al ser una sobreviviente del sistema prostituyente. Para comenzar, quiero compartir con todos un pequeño fragmento de un texto de nuestra querida Loana Berkins. En lo que insisto es en que no me quiero llamar trabajadora sexual. No lo veo como un trabajo, porque aunque me muera de hambre, no volvería a la prostitución jamás. En la prostitución no hay negociación clara y limpia. El que tiene el dinero es el que pone las condiciones. No hay igualdad en esta negociación. A las travestis en la calle, cuando son las 5 de la mañana y no hiciste un peso y tenés que pagar el hotel, la comida, el taxi, el tipo te dice, te doy 50 más y lo hacemos sin forro. Arrancábamos con este fragmento de este pensamiento de nuestra compañera Loana Berkins, quien también fue víctima del sistema prostituyente desde niña, a los 13 años de edad. Como muchas de nosotras, voy a tomar un relevamiento que se hizo hace 3 años llamado La Revolución de las Mariposas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde casi el 81% de las mujeres trans y las travestis censadas manifestó que fue arrojada a la prostitución entre los 11 y 18 años de edad. ¿A alguien le importa la vida de estas niñas, de estas jóvenes, de estas adolescentes que están paradas en la puerta de la casa de todos los vecinos? Me parece que es muy importante seguir profundizando y visibilizando qué es lo que sucede en la prostitución, ¿no? Hace muchos años venimos viendo cómo avanzan estos discursos neoliberales de la libre elección, de yo elijo, de mi cuerpo, mi decisión, dejando por fuera todo esto que venimos contando y manifestando. Particularmente, ¿no?, en esta ocasión lo hablo desde la vivencia traba, desde mi identidad travesti. No podría hablar por las compañeras mujeres cis, que también tienen mucho para decir, para gritar y para seguir denunciando. Pero lo hago particularmente como traba, porque después, cuando hablamos de la expectativa de vida de 35 años, y hablamos en el capítulo anterior sobre travesticidios y travesticidios sociales, se deja por fuera esta temática. Entonces, yo les pregunto a todas las personas, ¿cómo creen que puede llegar un cuerpo travesti a los 35 años de edad cuando es prostituido, manoseado, golpeado desde la niñez por cientos de varones? Un tema que siempre se omite y se deja de lado es el rol de los varones a la hora de hablar de prostitución. Parece que este tema solamente correspondería a las mujeres cis, mujeres trans y a las travestis, cuando en realidad, sin estos cientos, miles y millones de varones que consumen nuestros cuerpos, no habría sistema prostituyente. Entonces me parece que este es un tema también que hay que poner en debate, en la agenda, y abordarlo desde la niñez, desde la educación sexual integral, desde las escuelas, ¿no? Para que muchos de estos niños y de estos pibes no naturalicen que pueden ir a consumir el cuerpo de una persona, a prostituir a una persona y a iniciar sus vidas sexuales de esta manera, que es violenta para ambas dos partes, por supuesto. No es que no se habla, sino que hay personas que sí lo hablamos, lo manifestamos y lo visibilizamos, y hay otros sectores que lo ocultan, lo callan y en realidad le hacen el juego a estos varones. Enseguida, cuando querés poner sobre la mesa en los espacios de discusión feministas, transfeministas, donde muchas veces salen estas cuestiones si la prostitución es trabajo o no, si es trabajo sexual, si es prostitución, situación de prostitución, e interpelás a los sectores que abogan por la prostitución como un trabajo y preguntás sobre la participación o el rol que tienen los varones, hay un silencio absoluto. Entonces, una vez más, tenemos que estar hablando del hombre invisible, de los hombres invisibles. De ellos no se habla. Toda la carga sobre el tema de la prostitución es puesta sobre nosotras. Nosotras llevamos sobre nuestros cuerpos todo el desprecio que aún hay por parte de la sociedad hacia quienes subsisten, subsistimos o hemos atravesado la situación de prostitución. Entonces, para continuar, me gustaría, porque recién estaba comenzando a hablar de estos sectores que tienen un nombre, son sectores reglamentaristas que apoyan la prostitución como un trabajo, vamos a ahondar un poquitito más y trabajar o hablar, mejor dicho, sobre dos definiciones: abolicionismo y reglamentarismo. Dos temas que están ligados a la temática de hoy. Vamos con estas dos definiciones de reglamentación y abolicionismo. La reglamentación o el reglamentarismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reglamentar la prostitución? Bajo este marco jurídico, al Estado le correspondería censar y registrar a todas las personas prostituidas, darles un carné, controlar sus infecciones de transmisión sexual. Al reglamentar la prostitución, se escondería la figura de explotación sexual. Sus víctimas serían ahora trabajadoras y los explotadores, que son los proxenetas y fiolos, pasarían a ser empresarios reconocidos por el Estado. El sistema prostituyente también está relacionado con la pornografía, con el turismo sexual, con las llamadas líneas eróticas, con el cibersexo, con los anuncios y publicidades, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía, entre otros. Se han aumentado la cantidad de prostíbulos y se han diversificado otras formas de explotación sexual, nuevas formas de explotación sexual, que tienen que ver con las nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de reglamentación, podemos hacer el punto en algunos ejes que nos tendrían que dejar pensando a toda la sociedad. Primero, ¿por qué tenemos que ser nosotras las que tengamos que tener un carné como una vaca para ser consumida? Las vacas, lamentablemente, libres de actosa, y las mujeres y travestis libres de toda infección de transmisión sexual para que estos varones puedan penetrarnos y abusarnos sin preservativo y hacer de nuestros cuerpos lo que quieran. Entonces esto me lleva a pensar, ¿qué pasaría si yo soy una persona que no quiero hacerme y que estoy en mi derecho y que hay leyes que me protegen? No quiero hacerme obligatoriamente, ¿no?, para poder ejercer la prostitución en estos términos. Análisis de VIH, de sífilis, hisopados anales, vaginales y una batería de cuestiones que tienen que ver con la sanidad. todo para proteger a estos varones. No tiene que ver con protegernos a nosotras. Entonces acá me paro desde mi posicionamiento transfeminista y pregunto, ¿por qué no le pedimos a estos señores consumidores de cuerpos, de vidas, que se hagan ellos todos estos chequeos, que traigan ellos su carné? Otra cuestión que se habla con total liviandad y con mucha falacia es el tema de la jubilación, de jubilarme siendo prostituta. Entonces, ahí también se me vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Yo me pregunto, ¿a qué edad nos vamos a jubilar las travestis que tenemos una expectativa de 35 años de edad? ¿Desde qué momento empezamos a aportar al Estado proxeneta? ¿Desde los 14, 15, 12, 11 años? Para continuar, vamos con la definición de abolicionismo, que es desde allí donde nos paramos muchas de nosotras, sobrevivientes de prostitución. El abolicionismo pretende un mundo sin prostitución, pero ello no puede ser el resultado de la represión de las personas prostituidas, sino de sociedades y estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas. Vivienda, salud, educación, para todas las personas, pero muy particularmente para todas aquellas que están en situación de vulnerabilidad social, de prostitución, de explotación sexual. También es necesario cambiar las ideas y las prácticas que instauran la desigualdad entre hombres y mujeres, ya sea que hablemos de mujeres cis, mujeres trans, hombres cis, hombres trans. Para el abolicionismo, la prostitución en sí misma no es un delito. Sí lo es explotar la prostitución de otras personas. Y acá voy a detener un segundo y poder visibilizar esto que muchas personas no saben, ¿no? Y se quedan con estos discursos neoliberales de la prostitución como un trabajo libre, como una elección, y van omitiendo cuestiones como que en Argentina la prostitución de manera individual es legal. Lo que se castiga o está penado es el proxenetismo, es la explotación de otra persona. Es que yo, bajo esta figura que quieren instalar estos sectores de cooperativas de trabajadoras sexuales, tenga un departamento, una casa, un espacio que adquile, subadquile a otras personas, y de cada vez que estas personas ofrecen un servicio, como se dice en la jerga, tengan que darme un porcentaje. Eso está tipificado como explotación sexual. Por eso hago hincapié en esta cuestión, ¿no? De la prostitución en Argentina de manera individual es legal. El abolicionismo no distingue entre prostitución libre y forzada, ya que las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad. En todos los casos, las personas que están en situación de prostitución son tratadas como mercancía. Y acá no podemos omitir el rol del sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos, que convierte absolutamente todo en una mercancía, empezando por nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, ¿verdad? Y acá también quiero hacer una distinción. Cuando hablamos que el abolicionismo no distingue entre prostitución libre y forzada, y se dice claramente que la prostitución no se da nunca en libertad, es porque, como decía Luana Berkins, para yo poder elegir si quiero ser prostituta, puta o el nombre que querramos ponerle,

Volando nos vamos, ¿no? Ay, qué lindo que dice. Que dice la retaguardia Flor Guimarães. Tenemos voz para las próximas artísticas, ¿eh? Sí, es verdad. Chau, nos vamos así, volando. Chau.